Saludos a la audiencia de Farco. Amenazan y agreden a militantes en Malvinas Argentinas. En el partido de Malvinas Argentinas, en el conurbano bonaerense, la campaña electoral tornó en una cacería de todo opositor político. En los últimos días fueron amenazados, golpeados y hasta le robaron el material de difusión a militantes del Partido Obrero, el Frente Popular y el Frente para la Victoria. Los ataques fueron ejecutados por partidarios del intendente Jesús Carilino. Claudia Pereira es militante del Partido Obrero en Malvinas Argentinas. A pesar de ser un hecho repetido, digamos, en el distrito de Malvinas, ¿no? Es gravísima la situación porque todas estas patotas y estos punteros están sostenidos básicamente con el Fondo de Coparticipación Provincial y el arancelamiento de la salud pública, ¿no? O sea que, a pesar de que el intendente de Malvinas Argentinas dice que es el cambio justo, que es el eslogan que usa el Frente Renovador, los métodos que vienen usando son los métodos que vienen usando históricamente en la regimentación política del distrito de Malvinas. Desde la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo, organismo de derechos humanos en la región, se comenzó una campaña para visibilizar esta grave situación. Las agresiones comenzaron hace varias semanas. Uno de los primeros amenazados fue Gustavo Nacimiento, militante del Frente para la Victoria. Pasan la gente que estaba trabajando ahí de Carilino, llega a la esquina, nosotros estábamos hablando con la señora, terminamos de hablar con la señora, dimos la vuelta, ellos dieron la vuelta, me hicieron seña para que pare, un auto particular. Frené, bajé, y me llamaron por mi nombre, Gustavo, está todo bien con vos, pero si venís al barrio te vamos a cagar a tiro. Así, lisa y llanamente. En estos días está circulando una carta pública dirigida al intendente Carilino de repudio y pedido de explicación por estos gravísimos hechos. Pero lamentablemente se siguen produciendo y no hay respuesta. Reportó para el informativo de Farco Gisela Romero desde FM Tincunaco.